¿Ahora? Ah, bueno. Vaya fallo, ¿eh? Fallos en directo. Bueno, repetimos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Cales Cales Soul, la número 34. Vamos a hacer todo lo posible para llegar a la 35, ya os advierto. Aquí en la 100.0 de Sinchilic y Ratia, una nueva sesión de Rhythm and Blues, de Soul. Tengo ahora enfrente a mis compañeros de mesa. Estamos, cada vez somos menos, estamos tres solamente. Aquí el que os habla, David, con el micrófono, con el ordenador, con las teclas, haciendo lo posible. Y enfrente de la mesa, a ZZ Iñaki, Gabón y Baranda. Y sí, ya falta menos, ya lo que he dicho antes, falta un... Pues eso, vamos a intentar, porque estamos aquí haciendo la lista de los que están apuntados para la semana que viene y en principio estamos los tres. O sea que, bueno, como ya falle uno más, se acabó. Sí, hemos dejado ahí por el medio ahí a... Sí, bueno, pero vamos a hacer el programa, vamos a hacer un buen programa como siempre. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de la onda, como os he dicho, 100.0 de la FM y la gente de Radio Topo en Zaragoza, sabemos que son fieles, Radio Gañinera en Valencia, también son muy fieles seguidores de Sinchilic y Ratia, de Cales Cales Soul y como siempre la página ovejasnegrax.com, también ahí nos podéis oír o en iVox. Y luego las páginas web de sinchilic.net y a través del Facebook del programa, Cales Cales Soul. ZZ Iñaki, nos has traído tu sección del Northern Soul. Cuatro temas que dices, nos has dicho, son el final. Sí, eso es. Esa es la intención. Ah, Baranda. Baranda también. Tu última sección de la última de esta temporada. Muy buen disco. Has tenido ahí un buen acierto. Seguro que a la gente. Sí. Bueno, distendido, como bien ha dicho ZZ Iñaki. Pues nada, yo creo que ya podemos arrancar, ¿no? Con nuestra fanfarre habitual. Venga. Bueno, pues como decíamos, vamos con este programa número 34 de Cales Cales Soul. Vamos a hacer un repaso. La semana pasada estuvimos hablando de Bart Bacharach, de todas las composiciones que hizo para toda la gente. Toda la gente del soul, del rhythm and blues y gente fuera de este ámbito. Yo creo que algunos temas eran bastante conocidos. A la hora de preparar este programa número 34, pues se me ocurrió un poco dar un poco de continuidad a ese programa de la semana pasada, basado en Bart Bacharach, y hablar sobre un edificio. No vamos a ir en plan arquitectónico, pero un edificio que albergó a numerosos compositores y que a su vez también pues crearon grandes piezas de soul, de rhythm and blues, para grupos, para muchos de vosotros muy conocidos, seguramente. Me estoy refiriendo al Brill Building, un edificio ubicado en el 1619 de Broadway, en la ciudad de Nueva York. Y es que hubo un tiempo en esta ciudad, en la ciudad de los rascacielos, donde las canciones no nacían en los estudios, sino en oficinas. Pianistas, letristas y productores compartían pasillos, cafés y sueños musicales. Y como os decimos, ese lugar fue conocido como Brill Building y quizás sea el único edificio del planeta que haya dado nombre a un género musical, el Brill Sound. You said hello and loneliness said goodbye then. It made me so glad that I almost had to cry then. I never believed in love at first sight, but when you held me tight that night, I knew with you it wasn't a lie. Now instead of my, what a sweet thing that was. Your soul was sweet, your lips were warm and tender. I wanted your kiss, I couldn't resist surrender. I could have sworn that violins played, 'cause when the rhythm swayed with you so near, I heard the sound of your sigh. Now instead of my, what a sweet thing. La historia de este emblemático inmueble de oficinas, emplazado en el corazón de Manhattan, está íntimamente conectada con la carrera de, en lo que a nuestro género musical se refiere, a muchos grandes artistas de los años 60 y 70. Aretha Franklin, las Shirelles, a quienes acabamos de escuchar, Ike and Tina Turner, las Chiffons, los Quasters, entre otros muchos. Interpretaron temas creados en este, como decimos, en este histórico lugar. Bajo el liderazgo del productor Don Kirshner, un pequeño ejército de compositores y letristas se encargaron durante años de desentrañar los códigos de los adolescentes norteamericanos para conectar con ellos a través de los principales éxitos musicales de la época. Quienes conocieron de primera mano los entresijos del Brill Building coincidían en destacar que la magia flotaba constantemente en el aire. Don't talk back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight, or you don't go out Friday night. Yaggity yak. Don't talk back. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. call back. Yaggity yak, yaggity yak. Habitaciones contiguas dotadas de plano de pianos verticales. Al final de cada jornada laboral, las nuevas canciones se presentaban y los equipos de músicos y letristas competían por ver qué grupo se quedaba con su creación. Los compositores escribían, los artistas las interpretaban y la compañía editora, en este caso Aldo Music, las publicaba. Un sistema sencillo y práctico. Aquí hemos escuchado a Los Exciters el tema He's Got the Power de United Artists en 1963. Bueno, pues la idea de Cales Cales Soul es ir conociendo a través de quienes cantaban a quienes componían esas canciones, a esos equipos de músicos y letristas, aunque sea solo nombrándolos. Uno de los más legendarios fue el formado por Doc Pomus y Mort Schumann. Se especializaron en el estilo denominado Blue Eye Soul y juntos escribieron cientos de canciones. Doc Pomus fue un influyente compositor que ayudó a dar forma al rock and roll. A pesar de haber contraído polio a los 6 años, inició su carrera como cantante de rhythm and blues en Nueva York entre 1944 y 1955, trabajando con músicos destacados como Mickey Baker y King Curtis, y escribiendo para artistas como Ruth Brown y Ray Charles, con quien tuvo su primer gran éxito, Lonely Avenue. Su colaboración más fructífera fue con el joven compositor Mort Schumann, con quien escribió clásicos como This Magic Moment o otro clásico como Save the Last Dance for Me. Su sociedad duró 9 años, durante los cuales vendieron más de 100 millones de discos. Lips so close to mine, chills running down my spine. Baby, can't you see you're teasing me? Moon shining oh so bright, stars lighting up the night. Baby, can't you see you're teasing me? You're gonna break through, oh love, makes my heart sing. Talk about a wedding ring, baby, can't you see you're teasing me? Bueno, pues acabamos de escuchar a Laverne Baker y su tema You're Teasing Me, editado en Atlantic en el año 1959. A mediados de los años 60, Doc Pomus colaboró en diferentes proyectos con gente como Otis Blackwell, Ellie Greenwich, Phil Spector o otra pareja archiconocida como era Leiber y Stoller. Su unión con Phil Spector produjo las memorables Ecstasy y June Boy Blues para Bean e Kim, y con Leiber y Stoller, She's Not You para Elvis Presley. En 1967, Doc Pomus y Mort Schumann terminaron su colaboración como compositores. Mort se marchó a París y Doc entró en una especie de semi-retiro durante casi 10 años. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know, oh, I know that the music's yes, fine like sparkling oh, wine. Go and have your yes, fun. I know. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're oh, apart, don't give your yes, heart to anyone. Oh, but yes, don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry you on dance. Till the night is gone dance. And it's time to you go can you can dance. If he asks you can dance. If you're all you alone can, can he take you, you home? You must tell him you no dance. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. All-Nighters, Gabón. ¿Cómo domino la escena aquí, eh? Sí, mira, mira cómo maneja ya todo. Sí, sí, sí. De momento no se ha quemado nada, eh. Tranquilos, que estén tranquilos los directivos de Chinchilic, que aquí no se ha quemado nada y está funcionando todo en perfectas condiciones. Adelante. Bueno, pues yo esta noche quería hacer algo, bueno, un especial. Un pequeño remember va a ser. Esta noche os voy a trasladar al Wigan Casino. Y como nuestra temporada está llegando al final, pues nuestra gran sesión all-nighter de este año también se está acabando. Baranda se está preparando ya los zapatos para bailar. No, es que ha hecho aquí el remember, yo como que remember. Sí, vamos a... ¿Ha invadido tu espacio? Sí, sí. Es que hoy vamos a rememorar la última noche del casino, su última sesión all-nighter. He venido con la camiseta del casino y todo. Eso es, eso es. Nos falta aquí hacer un directo de televisión, ¿eh? Nada, que con las cámaras. Así nos vamos a poner tímidos. Yo. ¿Perdéis la? ¿Perdón? No digo que a ver si nos vamos a poner tímidos. No, no, yo creo que no. Las cámaras nos animan, nos aupan. Venga. Un novato ZZ yo y todavía los micros nos imponen un poco. Os imponen, no se nota, ¿eh? Que os imponen, ¿eh? No se nota, ¿eh? Nos hemos ido soltando poco a poco. Bueno, pues las sesiones all-nighter de Wigan Casino solían tener lugar los sábados a la noche. Y como indica el nombre, iban de las 2 de la madrugada a las 8 de la mañana. Para cerrar estas sesiones se pinchaban siempre al final el mismo pack de 3 canciones, las que se acabarían conociendo como las 3 before 8, 3 antes de las 8. La primera de las 3 era la canción Long After Tonight It's All Over, de Jimmy Radcliffe. Una canción que ya hemos mencionado varias veces en este programa. La última vez creo que fue hace una semana, cuando le dedicamos el programa a su compositor, Barba Carac. Pero en esta ocasión, bueno, en aquella ocasión la escuchamos en la voz de Irma Thomas, me parece. Exactamente. Hoy vamos a escuchar la que se pinchaba en el casino, la versión de Jimmy, originalmente editada como single en 1965 con What I Want Can Never Have en la cara B. Esto fue en el sello Stateside, que era un subsidiario de EMI, y fue el sello encargado de publicar este single. Vamos a escucharlo. For the first time I have learned what my lips are for, and darling, now that I've kissed you, I am craving to kiss you more. Let me tell you, long after tonight is all over, long after tonight is all gone, I'll be yours forever and a day. I'm yours. Come anything to me, you'll always be just everything to me. Yeah, here in my arms, when I hold you, I can feel that the world is mine. Don't go away, don't you leave me, or I'll cry till the end of time. Let me tell you, long after tonight is all over, long after it's all gone, long after tonight is all over, Estamos escuchando el final de Long After Tonight Is All Over, que el mismo título ya estaba indicando que iba siendo la hora de marchar para casa. Bueno, pues la siguiente canción de este pack de cierre era Time Will Pass You By, compuesta por el inglés John Rhys Eddins y grabada por la artista americana Toby Legend, también conocida artísticamente como Toby Lark o Bessie Watson. La canción fue editada como 7 pulgadas en 1968 por el sello Mala y con Heartbreaker en la cara B. Pasó sin pena ni gloria hasta que a principios de los 70 fue rescatada del olvido por los amantes del Northern Soul. Vamos a escucharla, DJ. Passing seasons all but fade away into misty clouds of autumn gray. As I sit here looking at the street, little figures quickly moving feet. I'm just a pebble on the beach, and I sit and wonder why. Little people are running around, never knowing why. Oh no, life is just a precious minute, baby. Open up your eyes and see it, baby. La última canción antes del cierre de las sesiones All Nighters era un tema de Dean Parris, cantante de soul de Nueva York, que en 1967 vio publicado su single I'm on my way, con Watch Out en la cara B. Un pequeño sello de Filadelfia, Laurie Records, fue el encargado del lanzamiento de este 7 pulgadas, que no llegó a ser editado oficialmente como single en Reino Unido hasta 1975. Allí en Reino Unido, UK Records, el propio sello del Wigan Casino, se encargó de su edición en 1975, logrando alcanzar el puesto número 38 en la lista de singles del país. I'm on my way fue la última canción en sonar en la sesión All Nighter de cierre del Wigan Casino en 1981, ¿o no? Here today, then you're gone tomorrow. You're buzzing round the guy like a bee around the flower, yeah. You've done it before, heading for the light. Well, the city gonna spin around. Find me a big city woman gonna flick this town. Esta que acabamos de escuchar debería haber sido la última canción que sonó en el Wigan antes de su cierre la noche del 6 de diciembre de 1981. El encargado de dar por terminada la fabulosa aventura fue, como no, Russ Whistonley, el DJ mítico del Wigan, que tuvo que pinchar tres veces consecutivas este pack de tres, el 3 Before 8, ante la insistencia y locura generalizada que reinaba esa noche. Pero hubo un último regalo. Dado que nadie quería dejar la pista, eligió un tema al azar de su caja de singles para definitivamente encender las luces. Esa canción fue Do I Love You, de Frank Wilson, que desde ese momento, como dijimos en el programa inaugural de esta temporada, se convirtió en una de las canciones Northern más famosas de todos los tiempos. Escrita por el propio Frank Wilson y producida por Hal Davis y Mark Gordon en Motown, sacaron aproximadamente 250 demos de 7 pulgadas de la canción en 1965, y su lanzamiento estaba previsto para el 23 de diciembre de 1965. Debido a la decisión de Wilson de centrarse en la producción y a la tibia recepción de la voz por parte de Berry Gordy, y se dice que su deseo de impedir que sus productores tuvieran una carrera discográfica exitosa, las demos fueron destruidas. Pero al menos 2 y quizás hasta 5 copias sobrevivieron, una de las cuales se vendió por 25.000 libras en abril de 2009, y se rumorea que una de esas copias pertenece a Berry Gordy. O sea, de querer destruirla a, a querer tener una. Cosas del jefe. Sí, curioso. El caso es que una de esas copias acabó en manos de los DJs del norte de Inglaterra, en este caso de Russ Whistonley, quien al elegirla al azar en ese momento de locura y repetición de las 3 Before 8, la convertiría en la última canción pinchada en la historia de la que quizás sea la sala más mítica de la escena Northern Soul. Nosotros también despedimos el Northern hasta la temporada que viene. Nos vamos como el Wigan con el Do I Love You de Frank Wilson, así que Gabón All Nighters y Kusi Arte. Kusi Arte, Gabón, eskerrik asko Iñaki. Do I? Bueno, pues después de esta, vamos, apoteósica despedida a la sección Descubriendo el Norden, esta temporada, y te has despedido a lo grande ZZ Iñaki con un grandísimo tema que yo creo que llenaría las pistas de cualquier sala. Eso es, joder. Pues súper bailable además. Súper bailable, súper bonita, súper chula. Vamos, es una gozada de canción. Es una gozada de canción. Pues sigamos un poco con la historia del Brill Wilding. Y vamos con la siguiente pareja, con Gerry Goffin y Carole King, que tras terminar sus estudios universitarios, esta entonces pareja de recién casados, pues fue contratada por Don Kirshner para componer canciones para su editorial musical, Aldon Music, en el citado edificio, en el edificio al que estamos rindiendo homenaje hoy aquí en Cales Cales Soul, Brill Building. Con Carole King componiendo música al piano y su marido Gerry Goffin escribiendo las letras, la pareja creó éxitos por encargo desde un cubículo en un entorno laboral que prácticamente ha desaparecido del mundo de la música. Su éxito fue tan rotundo que Kirshner fundó un nuevo sello, Dimension Records, como vehículo para las canciones de esta pareja de compositores, Carole King y Gerry Goffin. Y el equipo también se dedicó a la producción y los arreglos. La pareja se mantuvo al día con los cambios estilísticos de la vibrante escena musical de los años 60, componiendo con viveza y versatilidad tanto para grupos de la invasión británica como para artistas de rhythm and blues. You know that once up on a time I didn't need you so. It would have been so easy then for me to turn and go. But now there's no leaving you. I know that for a fact. I'm at the point of no return, and for me there'll be no turning back. I told myself you'd always be a habit I could break. But now a day without your kiss would be so hard to take. You just can't get off a train that's moving down the track. I'm at the point of no return, and for me there'll be no turning back. I could have said goodbye, but that was at the start. Now I think I'd rather die than be the one to say we'll part. Maybe you will break my heart, or maybe you'll be true. No matter what the future brings, I've got to see it through. Is nothing but an act. I'm at the point of no return, and for me there'll be no turning back. Yeah, for me there'll be no turning back. Perdón, ahora se me oye. No, decía que recibieron grandes elogios Gerry Goffin y Carole King de gente como los Beatles, que grabaron su canción Change, anteriormente un éxito de las Cookies, que ahora mismo vamos a escuchar, y citaron a esta pareja de compositores como influencia en el mundo de la composición. En 1968, Goffin y King se divorciaron y siguieron caminos separados. Goffin continuó escribiendo para y con otros, mientras que Carole King se convirtió en una magistral intérprete de sus propias canciones, cada vez más maduras. se convirtió en una de las cantautoras más populares de los años 70 con el lanzamiento de Tapestry, que contenía clásicos tan suaves como It's Too Late y You've Got a Friend. Un espectáculo de composición confesional e interpretaciones discretas, Tapestry se mantuvo en el primer puesto de la lista de álbumes durante 15 semanas, lo que le valió a Carole King un premio Grammy al álbum del año en el año 1971. Desde entonces, Carole King ha publicado más de 20 álbumes en solitario, incluyendo el directo en el Troubadour del año 2010, grabado durante su gira con James Taylor. En el año 2012 publicó el libro A Natural Woman, A Memoir, y ese mismo año se anunció su retirada de la música. Sin embargo, corrigió rápidamente esa afirmación, diciendo que simplemente se estaba tomando un descanso. Vamos pues con el tema de las Cookies, que lo acabamos de citar, titulado Change y publicado en el sello Dimension Records en el año 1962. Chains, my baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Durante la década de 1960, las canciones de Jeff Barry y Ellie Greenwich se erigieron como la personificación del pop, evitando el comentario social, relativamente, y los arreglos de Broadway. Barry y Greenwich no solo escribieron alguna de las canciones más descaradamente comerciales de esa década, sino también alguna de las más perdurables. Ambos, nacidos en Brooklyn, tuvieron una educación marcadamente diferente. Jeff Barry pasó su infancia y adolescencia en un apartamento de una sola habitación con su madre, su hermana y su abuelo, y un tocadiscos donado y algunos discos de 78 revoluciones, de las Big Bang, que insinuaban un mundo mucho mejor más allá del empobrecido barrio de Flatbush. Ellie Greenwich, nacida en 1940, se vio a los 7 años trasladada al centro de Brooklyn, a los nuevos suburbios de Levittown, eso en Long Island, donde se familiarizó con el rock and roll y formó un grupo de videoclips en la escuela secundaria. Comenzó a escribir canciones y firmó con RCA a los 17 años. I knew I needed you so. que hemos escuchado aquí de las Runettes, Be My Baby, que nos decía aquí Baranda que lo ha tocado también. Sí, nuestra época de fanfarre la tocábamos, o sea que... ¿Y qué sentías, Baranda? ¿Qué sentías por la sangre? Era el Be My Baby. A mí me gustaban los bajos como tocaban y yo encantado. A mí de este tema siempre he comentado que me encanta ese ritmo que lleva la batería. Un ritmo sencillo, pero me encanta. Bueno, y estábamos comentando que este es uno de los temas característicos del famoso muro de sonido de Phil Spector. Así que me parece que lo que hacía él era metía a todos los todos los músicos, a todos, los metía en un estudio y, claro, se creaba esa atmósfera de tu Baranda, que eres músico. A mí no me encerraban. A ti no te encerraban, tú siempre al aire libre, ¿no? Tú eres de charangas. Sí, pero está bien. Al aire libre. No, pero los ensayos los hacíamos encerrados. Ah, pues sí, entonces estabais haciendo una especie de muro de sonido. Tienes toda la razón. ¿Eh? Sí. Venga. Bueno, pues sigamos. Aunque sus grabaciones en solitario no llegaron a las listas de éxitos, Greenwich pronto se unió a la editorial de Leiber y Stoller en el Brill Building. Le asignaron un compañero de composición y le entregó a Phil Spector uno de sus primeros éxitos, Today I Meet the Boy I'm Gonna Marry. Ese nuevo compañero de composición resultó ser Jeff Barry, quien había convertido su amor por la música country y su única conexión en el negocio de la música en una exitosa carrera como compositor con el top ten de Tell Laura I Love Her, ya en su haber. La posterior colaboración de composición de la pareja con Phil Spector definió el muro de sonido, lo que acaba de mencionar aquí Papa Soul. 9 caras A consecutivas para el sello Phyllis de Spector. Incluía Be My Baby, la que acabamos de escuchar, canción que acabamos de escuchar esta, de Da Do Ron Ron, Then He Kisses Me y Christmas, Baby Please Come Home. Ahora, sí, vale, que no sé, eso es. Bueno, pues te decía que como siempre esta sintonía es la que nos indica, la que nos hace ver, oír y sentir a Arkaitz Cortabitarte, Doctor Punko, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas. Todavía con calor, ¿eh? Espera, que me están hablando los técnicos, ¿sabes? Desde otro lado. No, eso, que si podías subirle un poquito a Punko. Ah. O pegar más el teléfono. Espera. A ver, ¿ahora? Sí. Mejor. Sí, vale, vale. Sobre todo Arkaitz. Ya te he dicho, Arkaitz, antes que estábamos luchando con la tecnología. Así. Vale, nada, pues eso, bienvenido a otra sesión aquí de Cale Scale, esperando tus dos temas, tu presentación, que nos has traído hoy. Bueno, pues la semana pasada traje un videojuego y esta semana traigo un cómic de Alan Moore, no sé si conocéis a Alan Moore. No. Sí, yo sí. Bueno, ah, pues, dicen por ahí que sí. Bueno, yo tengo de V de Vendetta, por ejemplo. Es bastante importante en el mundo del cómic. Ha cambiado la industria, sobre todo en los años 80 con el tipo de historias que hacía. Bueno, escribió la broma asesina de Batman, escribió V de Vendetta, que es la que nos trae, la que nos ha traído a esto. Escribió con Her, escribió Watchmen. Bueno, supongo que aunque sea de las películas, os sonarán un poquito los títulos. Sí, a mí sí. Y nada, pues escribió V de Vendetta, que es una especie de alegoría de la libertad en un mundo, en una Inglaterra futura en la que gobierna un régimen fascista, en la que hay un luchador por la libertad. Bueno, no quiero hacer muchos spoilers tampoco, porque ya no he visto película, no he leído el cómic. Pero todo esto viene porque hay una alegoría muy bonita, que me parece muy chula, en la que está hablando el protagonista con la protagonista sobre la cultura, un poquito, le está enseñando, bueno, pues en este mundo regido por un régimen autoritario, pues no existen las películas, no existe la música, y entonces hay unas viñetas muy bonitas en las que le pone un disco a la, en una gramola a la chica que acaba de rescatar, que ha puesto la protagonista. Y ya se sorprende porque, claro, porque en ese país solo escuchan marchas militares. Y entonces, pues, leo textualmente lo que dice en su bocadillo. A ver, a ver. La canción se llama Dancing in the Street, la canta Martin de Banderas. ¿Le dice algo el término tan la Motown? Está claro que no es ninguna sorpresa al fin y al cabo. Han erradicado algunas culturas más a conciencia que otras. Nada de Tamla ni Trojan, nada de Billie Holiday ni Black Uhuru. Solo la voz de su amo a cada hora en punto. Habrá que ver qué podemos hacer al respecto. Pues me parece que es una alegoría muy bonita de usar una canción muy icónica de la historia del soul, sí, para hacer ver la importancia que tiene la música en nuestra vida y lo perdidos que estaríamos si nos la quitaran. ¿O no? Y bueno, y también hace hincapié en que este tipo de regímenes pues siempre machacan más un tipo de culturas que otras. Y bueno, pues por eso habla de Trojan, de Tanla, y es lo que me ha traído a... ¿Te ha traído a estos dos temas, no? Pues, eso es. El primero, bueno, nada, pues Dancing in the Street. Ahora ya entendemos un poco la historia que nos acabas de contar y la relación que tiene con los dos temas que has elegido. Queda perfectamente claro. Que veamos hasta dónde llega la música negra también en otro tipo de medios, en otro tipo de culturas. Y en el mundo del cómic, pues bueno, pues también está ahí presente. La semana pasada en el mundo de los videojuegos, ¿no? Está en la Motown, para la gente que no lo sepa, es como se conocía Motown en Inglaterra, porque Tamla era el primer sello que lanzó Dory Gordy antes de que existiera Motown. Eso es. Y en Inglaterra, pues el nombre que usaron para publicar los discos de Motown era Tamla Motown. Tamla Motown. De los dos sellos. Muy bien. Y nada, pues Martin de Banderas con Dancing in the Street. Pues Dancing in the Street, que encima en el mollo lo hemos podido escuchar varias veces. Es, efectivamente. La primera que lo hizo fue King Weston, que nos contó que esa canción la habían escrito para ella. Ah, sí, es verdad. Es verdad, en uno de los pocos programas que hicimos, que hablamos de King Weston de la hora 45, sí que estuvimos hablando de que era una canción pensada para ella, ¿no? Para... Eso es. Pero bueno. bueno, pues por circunstancias de la vida, al final. Sí, sí. De las Vandellas, Allí parece ser que en Motown había que estar un poco en el sitio y en el momento adecuado, ¿no? Para que te cayese algún éxito, ¿no, Arcade? Sí, bueno. Que a veces igual era cuestión de un poco de suerte o de estar ahí. Bueno, King Weston se casó con Mickey Stevenson, que era uno de los productores y compositores de la canción. Sí. Y bueno, igual eso fue en su contra, porque él igual no quiso dársela a ella, no sé muy bien cómo sería la historia, pero bueno. Hombre, un poco raro sí que fue, ¿no? Porque, joder, que tu propio marido no te dé la canción, no te la... Bueno. Igual era para protegerla, o que no quería que... No sé. No lo sé. Pero bueno, la historia está ahí. Ella estaba muy enfadada con eso. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Bastante, hombre, claro, porque fue, imagínate, fue un pelotazo para... Claro. Para las Vandellas, el tema. Fue el tema que les puso en... Que las puso En órbita. Las puso ahí, en órbita. Eso es. Bueno, pues Marvin Gaye siempre había dicho que lo había pensado para ella, porque es uno de los compositores también. Ah, es verdad, sí, es verdad. Marvin Gaye es uno de los compositores de este tema, sí. Sí, tienes razón. Bueno, pues al final Mickey Stevenson pues decidió que no fuera para ella. Sería motivo de divorcio igual, casi. No, te decía en plan de broma, pero bueno. Pero por lo que te dijo sí que se enfadó. O sea, no sé si se enfadó en su día, pero bueno. Sí que está... Vale. Bueno, pues vamos a escuchar a un tema súper clásico de Motown, ¿no? Dancing in the Street, a cargo de Martha Reeves y las Vandellas. Pues nada, acabamos de escuchar todo un clásico de Motown, Dancing in the Street. Y bueno, pocos clásicos como este de Motown, vamos. Yo creo que representa 100% el sonido Motown, vamos. No. Mira, pues a colación de esto, venía pensando una pregunta para hacerte. Porque claro, pues lo que estamos hablando, esto es un clásico, ¿no? ¿Tú qué 3-4 canciones definirías como que definen, o sea, o elegirías para definir un poco el estilo Motown? Te he pillado. O sea, ni a bote pronto lo tendría que pensar un poquito, porque esta es una de ellas, podría ser. Está seguro, vamos, porque además yo creo que es una de las canciones que primero conocemos de Motown. Sí, todos. Es verdad. Porque ha sonado, Dancing Destino ha sonado un mogollón de películas, un mogollón de documentales sobre la música, en por todos los lados, vamos. Es, no sé, también My Girl, ¿no?, de los Temptations, pues también define mogollón lo que es Motown. Mogollón de temas de los Four Tops. Es que, por ejemplo, con los Four Tops a mí me pasa que no me puedo quedar con uno. Porque tienen mogollón de temas súper chulos. Sí, es verdad. Es que es un no sé. Sí, hay una gran variedad, ¿no? Pero como va, es la típica pregunta, ¿eh?, ¿qué canción, ¿no?, define un poco el estilo Motown? Y es verdad que también Motown fue cambiando un poco de estilo, ¿no? Hacia los finales de los 60 ya no era lo mismo que, ¿no? Claro, más. Lo que pasa es que yo lo identifico más con esta época, con la época de temas como Dancing in the Street. ¿De, no? Hasta mediados de los 60, ¿no? Entre 64, 65, 66, por ahí, una cosa así, yo creo que es el prime de Motown. Uh-huh. Bueno, bueno. Y eso que también lo anterior me gusta bastante, porque todas las cosas que hizo Berry Gordy ahí antes de Motown y cuando estaba fundando Motown, todo eso me gusta mogollón, pero pero define el sonido Motown, yo creo que es más o menos esta época. Esta época, bueno. La pues... la Bandela, los Four Tops, sí, King Weston, sí. Marvin Gaye, pero claro, Marvin Gaye pues se hizo más conocido más tarde. Sí, sí, es verdad. Bueno, bueno, lo mira también, que se me está olvidando Smokey. También son bastante representativos. Sí, no, es... Bueno, mira, pues... otro tema que había pensado, que podía haber sonado esta semana, que también creo que representa mucho Motown, que también es de Marta y la Donel, el Heatwave. Ah, es que eso es un temazo. Claro, yo creo que también ese es muy representativo de... Sí. Y estos días con este calor que hacía... Eso es. Buen tema para Heat elegir. Web, ola de calor, ¿no? Ola de calor, sí. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues la gente que nos escuche por primera vez aquí, Cales Cales Sol, ya tenéis ahí la referencia de Arcades. Mediados de los 60, ahí tenéis una buena época para pillar discos de Motown. Ya os hemos dicho podemos, podemos preguntar a la gente a ver para ellos que... Sí, igual es verdad que igual hay gente que tira más hacia finales de los 60, 70, que también hay cosas muy chulas, ¿no? Igual ahí habría una división, ¿no? Entre los aficionados de la Motown, ¿no? Principios de los 60 y luego otros de los LPs estos de Stevie Wonder y Marvin Gaye, todos estos. A mí esas cosas me gustan un poquito menos, la verdad. Ya, demasiado moderno para mí. Ya, también, ya. A mí me gusta más, bueno, me estoy acordando ahora, pues el Money también. El Barrett Strong, sí, es otro temazo. También define mogollón en Motown, Please Mr. Postman, pues es que... Sí, sí. No sé. Hay una buena discografía ahí. Incluso los temas de los Isley Brothers, que igual tampoco están muy identificados así a bote pronto con Motown, pero también... Sí, tiene temas muy chulos. Tiene temas muy chulos los Isley Brothers. La Supremes, que está bueno... Yo nunca he sido mucho de las Supremes, pero está claro también que se identifican mogollón con el sonido Motown. Efectivamente. Bueno, pues si te parece, presentamos el segundo tema, que cambiamos, bueno, de estilo, pues, completamente. Sí, siguiendo con el cómic de Vendetta, como habla de que no hay tan la Motown ni Trojan, pues nada, pues he dicho, pues vamos a poner un tema de Trojan, que es ese sello inglés que se dedica sobre todo a licenciar producciones jamaicanas, RR. Y bueno, pues y he pensado, ¿qué pongo? Porque claro, elige una, ¿no?, de todo lo que tienen. Pero bueno, pues los Maitals, que son pues uno de mis grupos favoritos de Jamaica, sino mi favorito. Y un tema que grabaron en Jamaica con Leslie Kohn, que se publicó en Beverly's, y que en Inglaterra se publicó primero con Pyramid, pero que también tuvo una publicación un año después, en el 70, con Trojan. Ajá. Así que, bueno, pues nada. Alegre y bonito, Sweet and Dandy, que durante mis años mozos he bailado este tema, vamos, hasta la extenuación. Ah, pues nada, nada, oye, pues seguramente que es un excelente tema. Y la gente que sea muy cinéfila, igual... Igual le suena. Igual se, le suena de una película jamaicana de, protagonizada por Jimmy Cliff. Ah, he oído hablar de esa película, pero no sé si yo no diría que no la he visto, pero bueno, sí que he oído hablar de la película, ¿no? O he leído algún artículo sobre esa película. Pues hay una escena bastante curiosa en la que Jimmy Cliff va al estudio de Leslie Kohn y bueno, pues ahí están los Michaels interpretando esta canción. Ah. Y bueno, pues la gente lo puede buscar en YouTube. Pues nada, nada. Michaels, sale de la escena. La gente, en cuanto termine el programa, venga, a coger las referencias aquí de Arcaich y a darle a vibrar con los Maytals, eso, ¿no? Eso. Venga, eso, pues, si te parece, ya escuchamos, antes de escuchar el tema, nos despedimos hasta la semana que viene y ya te dejaremos en paz durante un par de meses o tres, Arcaich. La semana que viene es la última. Ya, es la última, ya te prometo que no te vuelvo a llamar. Habrá que buscar temática de vacaciones. Ahí, ahí. Te dejo ahí las... ¿cómo se llaman? Las deberes para verano. Vacaciones antillana. Bueno, pues nada, Arcaich. De nuevo, muchas gracias por tu colaboración con este programa. La semana que viene ya nos despediremos. Y nada, que pases un buen finde. Vale, igualmente. Un abrazo. Venga, un abrazo, Arcaich. Agur. You were dating. broke your heart now. Después de su primera actuación en la iglesia de su padre cantando un tema de Sam Cooke, este le dijo: tu voz es un regalo de Dios, no lo desaproveches. Ese fue el impulso perfecto para que Howard Tate considerara dedicarse a la música en serio. Nacido en Elberton, Georgia, en 1939, pronto se mudó con su familia a Filadelfia, donde empezó ensayando en las calles de Filadelfia, armonizando con dos de sus sobrinos, y pronto se enroló con el grupo The Bellers. So watch out for you, 'cause you're not the kind who would ever be true. Don't you know that I never paid them no mind? 'Cause when I kissed you, I thought everything was worth my mind. Glad I knew better. Oh, so glad I didn't listen to them, baby. So glad I used my own mind. Yes, they warned me that you'd leave me crying. But when you hold me, baby, I know they are lying. En una de sus actuaciones, un responsable de A&R, de Mercury, los descubrió y les ofreció un contrato, con la condición de cantar música secular y la falsa promesa de ganar $1,000,000. Howard pidió consejo a su padre y él le respondió que su Dios era demasiado grande como para mandarlo al infierno solo por cantar seculares. El trato estaba hecho. Los Bellers pasaron a llamarse The Gaynors. Entre sus filas se encontraba un tal Garnet Mintz, y grabaron para sellos como Mercury o Cameo a principios de los 60, pero al final esa aventura no fructificó. Aún así, Howard acabó aceptando una oferta de Bill Doggett para enrolarse con su orquesta en una gira de 2 años. Time to show, yes it is, my love is yours alone, and I'll make sure you know it, yes I will, baby, I'll be your loving man. Su irrepetible voz, musculosa y poderosa, o como dijo una vez Elvis Costello, el eslabón perdido entre Sam Cooke y Al Green, estaba llegando a los oídos de los hombres poderosos de la industria. Jerry Worsley pretendió ficharlo para Atlantic para que grabara con la banda de King's Curtis, pero aún estaba bajo el contrato del organista Bill Sober y este no lo dejó escapar. Cuando finalizó el contrato, Howard volvió a Filadelfia para reunirse con el productor y compositor Jerry Rubin, que había oído una cinta del cantante y estaba muy interesado en trabajar con él. En el currículum de Jerry Garboy estaba la composición del Time Is On My Side con Irma Thomas, que los Stones habían llevado a lo más alto de las listas. Every day I have the blues. When you see me worried, baby, baby, it's you I hate to lose. Nobody love me, nobody seem to care. Oh, nobody love me, baby, nobody seem to care. Speaking of hard luck and trouble, baby, you know I've had my share. Jerry sabía que contaba con un cantante irrepetible y que probablemente no se volvería a presentar una oportunidad similar. Los dos se pusieron a ensayar con el piano en los estudios, probando con algunas de las composiciones de Jerry. En las sesiones contaron con la aristocracia de los músicos de sesión de Nueva York, gente como Richard T., Eric Gale o Paul Griffith. De aquellas sesiones salió el primer Ain't Nobody Home, que se catapultó a lo alto de las listas. Once upon a time, a long, long time ago, wherever you lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery. Come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, la noticia pilló a Howard Tate trabajando en la obra mezclando cemento y aquel mismo día fue reclamado para abrir un concierto para Marvin Gaye en Detroit. De la noche a la mañana había nacido una estrella. Después del éxito empezaron a construir el disco, una obra que orbita alrededor del poder de la voz de Howard Tate y su inigualable falsete con piezas irrepetibles del blues, soul, rhythm and blues y gospel. Un repertorio, la mayoría compuesto por Jerry, que destila poder, ritmo y emoción, y que fue largamente versioneado por otros artistas. El caso más famoso fue la balada Get It While You Can, que encumbró a Janis Joplin, pero la realidad es que el éxito de su single inicial no contagió al resto del disco y las altas expectativas quedaron reducidas a mínimos, condenando a Howard a malvivir con actuaciones en el circuito shitting. El cantante siempre culpó de aquel desastre comercial a Jerry, que quiso sacar el disco con Verve para poder mantener el control absoluto. Pero Howard sabía que en sus manos de Stax, Motown o Atlantic hubiera llegado mucho más alto. Lo cierto es que triunfaran o no, ninguno de los dos volvía a conseguir una obra igual. Jerry siguió produciendo a otros artistas y Howard sacó un par de discos más que no tuvieron repercusión alguna y se vio abocado al mundo de las drogas y el infierno de la vida en las calles como vagabundo. En el 2003 se reconciliaron con Rediscovered, pero esa ya era otra historia. Look at Granny run, run, and Grandpa running close behind. Look at Granny run, run, there's something on Granddaddy's mind. He went to the doctor, got a brand new pill. The doctor said, son, I mighty want you to look at Granny go, go faster than a Greyhound bus. Look at Granny go, go. Now Grandpa's Hush your mind and want you to look at Granny run, run. Look at Granny run, run. Look at Granny run, run. Look at Granny run, run. Bueno, pues después de este paréntesis que hemos tenido con la llamada Arcaiz Cordavitarte, el señor Punco y la sección de nuestro colaborador Baranda, con este gran disco de Howard Tate. Sí, sí, buena voz y gran falsete, ¿eh? Sí, estabas diciendo ahí que hacía un sonido de, ¿no?, de bajo hacia arriba, muy me acordaba de los tiempos mozos cuando cantábamos. ¿Cantabas así? Sí, sí, o sí. cantábamos, pasado recordamos, pero la gente no la gente Fantotti, cuidado, porque del grave al falsete lo hacemos muy pocos, ¿eh? Bueno, un gran disco, este editado en el sello Better Records en el año 1967. Bueno, pues sigamos un poco con la línea que hemos elegido para llevar el programa, con este sonido creado en el edificio Bill Building de Nueva York. Y vamos con otra pareja, la hemos nombrado antes, como eran Jerry Leiber y Mac Stoller. Escribieron canciones juntos durante más de 60 años, creando clásicos imperecederos de diversos géneros, como el rhythm and blues, el pop, el jazz, la música cabaret y sobre todo el rock and roll. Comenzaron su colaboración en 1950, a los 17 años, cuando descubrieron que ambos compartían la pasión por el blues. A los 20, Leiber y Stoller ya habían visto sus canciones grabadas por artistas como Jimmy Witherspoon, Little Esther, Charles Brown, Little Willie Littlefield o Ray Charles. Pero los éxitos comenzaron con la grabación de Hound Dog de Willie Mae Big Mama Thornton en el año 1953. Este disco y otros escritos y producidos por ellos la llamaron la atención de Atlantic Records. When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. Yeah. En el año... Bueno, el tema que acabamos de escuchar, de a cargo de Ike and Tina Turner, River Deep, Mountain High, ¿no? Río profundo, montaña alta, ¿no? Un exitazo del año 1966. No es composición, digamos, de la pareja que estábamos hablando antes, de Jerry Leiber y Mike Stoller, sino de Eli Greenwich y Jeff Barry, con la colaboración, sobre todo en áreas de producción, de Phil Spector. Uh-huh. Pero bueno, para la gente no se equivoque, vamos, no tiene nada que ver con Jerry Leiber y Mike Stoller. El tema que sí que vamos a escuchar de ellos, y que fue uno de sus primeros grandes éxitos, es cuando esté nuestro colaborador técnico, el técnico más joven de la villa, quitando a DJ Pavel, que ahora mismo no está, nuestro amigo Frank Totti, nos va a pinchar ahora un tema grabado por la cantante de blues Big Mama Thornton, titulado Hound Dog. En 1955, el sello Atlantic Records firma con Leiber y Stoller el primer contrato de producción independiente, lo que cambió para siempre el rumbo de la industria discográfica. Entre sus discos que dominaron las listas se encuentran Stand By Me y Spanish Harlem de Bean E. King, Dear Goes My Baby, Dance With Me y On Broadway de los Drifters, Save de Laverne Baker y Lucky Leaves de Ruth Brown. Sobre todo, Leiber y Stoller escribieron y produjeron todos los éxitos de los Quasters, incluyendo Sherkin, June Blown, Jackie Jack, que lo hemos escuchado al inicio del programa, Charlie Brown, Alan Kemp Jones, Poison Ivy, Little Legend, etcétera, etcétera. Mientras Leiber y Stoller se encargaban de la producción de grupos como los Clovers, o Jane and the Americans, o Chuck Jackson, otros artistas estaban teniendo éxitos con composiciones de esta pareja, incluido Wilbur Harrison en su tema Kansas City, Dion con Ruby Baby y Drip Drop, o Peggy Lee con el tema I Am Woman. keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more. I keep forgetting that you told me that you didn't want me around anymore. But these stupid old feet just head for your street like they've done so many times before. And the stubborn old fist on the end of my wrist start knocking on your front door. I keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more. I keep forgetting about those heartbreaking nights and those heartbreaking things that you said. Though I know in my heart we're drifting apart, still I can't believe our love is dead. Though it's plain as can be that you're finished with me, I just can't get it through my head. I keep forgetting you don't love me no more. Forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't love me no more. I know in my heart we've drifted apart, still I can't believe our love is dead. Though it's plain as can be that you're finished with me, I just can't get it through my head. I keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't love me no more. No! Buenas tardes. Opa, Fanktoti, ¿qué pasa? Aquí estamos de nuevo. Así que vamos a presentar los dos temas de hoy. A ver qué nos trae hoy en tu sección titulada... Incógnita. De momento, incógnita. Para el año que viene. Para la temporada que viene. Para la temporada que viene. De deberes. Incógnita es un buen título, ¿eh? Bueno, no sé. Ya pensaré algo. O incógnito. O incógnita, bueno, ya pensaremos algo. Bueno, pero el año que viene, si no vienes con título para tu sección, no entras, ¿eh? No, que... No digas que te da igual. Que no es que me da igual, que va a haber... Vale. Así que bueno. Venga. Voy con eso. Bueno, hoy la primera canción que vamos a escuchar es Nighttime is the Right Time, de Ray Charles, que es una canción tradicional de Rhythm and Blues, cuyo origen se remonta a finales de los años 30. Pero fue la versión grabada por Ray Charles en el 58 la que se convirtió en la más influyente y recordada. Editada por el sello Atlantic Records, su poderosa interpretación combina el gospel, el blues y el soul en una fuerza vocal inconfundible. En esta versión, Ray Charles estuvo acompañado por The Raelettes, con la destacada voz de Margie Hendrix. Este intercambio vocal apasionado es una de las características que convirtió a la canción en un clásico. La canción alcanzó el número 5 en la lista de Rhythm and Blues de Billboard y ayudó a consolidar el estilo de Ray Charles, que fusionaba la espiritualidad del gospel con los temas y la energía del Rhythm and Blues secular. Bye. antes de que siga Funk Totti, nos ha entrado un WhatsApp, un audio por WhatsApp de nuestros oyentes más viajeros. Estos que nos han escrito alguna vez desde la montaña palentina, desde las Arribes del Duero. Estos se van moviendo pues por la península. Van a tener el honor de entrar en directo del programa a través de un audio, pero eso es para que la gente luego se anime. Eso es, animaros a mandarnos. Ya veis que tenemos público. Público. Y digo a través de la península, porque mirad por donde, desde donde nos saludan esta vez. Hola, Gabón, que no me daba cuenta que ahí es una hora más. Estamos en Nazaré, Portugal. Y quiero saludar, queremos saludar a los que hacen la radio de Cales, Cales Show, que me gusta oírlos todos los miércoles. Soy un poco, mira, me he despistado un poco, ¿vale? Por el cambio de hora. Pero nada. Desde Portugal, somos internacionales. Hoy os oímos desde Portugal, Nazaré. Bueno, pues un saludo a nuestros oyentes Guillermo y Mari José. Un saludo, eskerrikasko. Ya sabemos que sois fieles oyentes y os animamos a que lo sigáis siendo durante muchos años más. Aquí estaremos dando. Gracias, Guillermo, Mari José, eskerrikasko. Pues bueno, sigo ya y termino con mi última canción, que traigo de vuelta a James Brown con su canción Caledonia, que originalmente es escrita y grabada por Louis Jordan en 1945. Caledonia es una canción de rhythm and blues que con el tiempo se convirtió en un estándar del género jump blues. En 1964, James Brown le dio una nueva vida con su explosiva versión para el sello Smart Records. Aunque no fue uno de sus mayores éxitos comerciales, Caledonia muestra la versatilidad de Brown y su respeto por las raíces del rhythm and blues, al reinterpretar a uno de sus ídolos, Louis Jordan, de quien tomó mucha inspiración. En el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Sol, Sol Conexión. Eskerrik asko, Yuri. Bueno, en Soul Connection y en el resto de secciones del programa predominan temas clásicos y hoy os traemos un proyecto que une la música negra más tradicional con un disco publicado este mismo año. En el corazón del soul y el gospel moderno hay historias que esperan décadas para ser contadas. Hoy os traemos una de ellas. Desde West Point, Mississippi, llega el poderoso sonido de Annie and the Catbells. Una agrupación familiar multigeneracional formada por la cantante Annie Caldwell, su esposo, hijos y nietos. Nacidos en la tradición del gospel sureño, comenzaron su recorrido musical en los años 80, pero es reciente ahora, en 2025, que el mundo los descubre con fuerza. Su primer álbum, bajo el sello Luaka Bob, un proyecto de David Byme, se titula Can't Lose My Soul, una joya grabada en vivo en su iglesia local. El disco captura la pasión, la espiritualidad y el groove inconfundible de una familia que canta para sanar, resistir y celebrar la vida. Uno de los temas más destacados es el que escucharemos a continuación, I Made It, un testimonio de lucha, fe y redención que resuena con fuerza y esperanza. Subid el volumen y sentid el alma del gospel como nunca antes. Esto es Annie and the Caldwells y este es su himno de victoria. I made it. Héctor, es que es casi la hora. Estás cantando el himno de la victoria, pero tenemos que cantar el himno de la despedida también. Sí, sí, sí, sí, no te preocupes. ¿Sabes? Son casi las 10. Te he dejado, mira, el honor de presentar la última sección del programa. O sea, se me ponen los vellos de punta. ¿Eh? ¿Has visto? Muchas gracias, amigo. ¿Cómo eres? Ah, que tiene reloj. 10 menos 5. Para que la gente sepa que estamos en directo. 10 menos 5. Este tema dura, ¿cuánto más o menos? 4 minutos. Ostras. Clavado. Nos hemos dejado el honor de la última sección. Pero claro, había que despedirse de la gente, ¿no? Sí. Vamos a escuchar el último tema, este que nos acaba de presentar Baranda. Tenlo ahí a mano para presentarlo otra vez. Pero cuando esto, ¿vale? Pero vamos, habría que hacer las cosas bien. Te arrojo. Estabas mirándome con cara de qué pasa. He metido la pata en algún lado, que no. Bueno, pues nada, que la semana que viene vamos a intentar estar aquí porque tenemos muchas bajas, pero hoy lo hemos solventado de la mejor forma posible. Al final nos ha venido a echar un cable nuestra esperanza. Ahí, Fanktoti. Fanktoti. Pero aquí, tanto Baranda como ZZ Jackie, como el que os habla. Papa Soul. Hemos sacado el programa adelante. Yo creo que lo hemos disfrutado y yo creo que la gente ha disfrutado. Hasta con audio. Os animamos a mandarnos. Exactamente, aquí tenéis la prueba. La gente que mande audios. El año que viene, grabarlo cuando quieres y eso mandarlo. Y el año que viene vamos a mejorar eso. Prometo. Y ahí tenemos algo en camino. Sí, ¿sí? Sí. Hay un camino para que la gente se anime a mandar audios, a peticiones, saludos, etcétera. Vale, pues nada. El miércoles que viene estamos aquí de nuevo en Sinchiliqui y Ratia desde la 100.0 de la FM, ¿vale? Ya sabéis que nos podéis escuchar en iVoox, en la página Facebook, en sinchiliqui.net, ovejasnegras.com o en directo, ¿vale? Exacto. Y nada, nos despedimos con el tema otra vez. Sí, con de Annie y de Catbells, que es un himno de la victoria que se llama I Made It. Aquí en Cale Soul.